Buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el Submarino, como cada sábado de 11 a 13 horas. Están sintonizando Radio Box 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, una vez más, a este Submarino, donde estaremos como siempre navegando por los 70, 80, 90, 2000 bandas icónicas y cantantes que marcaron lindas épocas. Hoy tenemos un programa especial. Arrancamos con una cortina, por supuesto, el gitano, porque en el día de hoy, 19 de agosto, el gitano Sandro hubiera cumplido 78 años. Así que estaremos brindándole un homenaje, un pequeño pero sentido homenaje, escuchando buenos temas, recordando su trayectoria. Así que también, y desde ahora les digo a los oyentes que ya pueden pedir los temas, ¿eh? Ya después les voy a pasar el número de WhatsApp para que lo hagan. Algunos oyentes que ya son asiduos lo conocen, así que pueden enviarnos qué tema quieren escuchar del gitano, para que lo pasemos en el espacio nacional. Y también el día de hoy es el cumpleaños de un gran cantante internacional que formó y forma parte de la banda Deep Purple. Se trata nada más ni nada menos que de Ian Gillan, 78 años para él, así que estaremos repasando su trayectoria y escuchando a esta gran banda Deep Purple. ¿Qué más tenemos para hoy? Como siempre, un espacio country, algo de blues, los americanos clásicos de Damián Espadea. Y vamos a sumergirnos, amigos, y lo hacemos de esta manera. Submarino por Vox FM. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. I'll tell you once more. arrancar los sábados con todo, El Submarino. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @ Bailuna Roja. Están a bordo del Submarino, amigos, en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 11 grados, 5 décimas. Una mañana bastante fría, pero por suerte allí está el sol asomando. Un fin de largo que trajo muchas complicaciones, tanta gente que ha padecido esta tormenta inusual. Realmente complicó mucho más en la zona de La Plata. Impresionante, todavía hay tanta gente que está evacuada, tratando de recuperar las pocas cosas que le quedan después de este gran temporal que azotó a gran parte de la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas también. Inesperado esta gran cantidad de agua que cayó de golpe. Y bueno, allí la gente tratando de sobrellevarla. Muchas donaciones también. Cáritas ayudando, como siempre, a la población. En estos momentos es cuando más se necesita la solidaridad de la gente. Esperemos entonces que el tiempo ya no pronostican lluvias. Creo que lo último en pronóstico fue para ayer, esa lluvia que tuvimos. Así que bueno, por un lado esto, ¿no? Y hoy escuchaba la mañana en estos programas radiales de AM, más que nada, que el campo, y de hecho pasó, ha sufrido y todavía sufre mucha sequía. Qué increíble, ¿no? Qué distinto panorama. Por un lado aquí las tormentas, este prácticamente diluvio que azotó a gran parte de la ciudad de Buenos Aires, y por el otro lado la sequía, ¿no? Con todo lo que conlleva para la siembra, para la gente que trabaja el campo, que sufre mucho todo esto, ¿no? La falta de agua en alguna zona. Pero obvio, nuestro territorio, nuestra gran República Argentina, es tan grande que tiene eso, ¿no? Climas distintos en una misma época del año, y además geografías tan particulares y tan distintas que lo hacen así, ¿no? En un lado tanta lluvia, en el otro lado sequía. Y bueno, amigos, aquí estamos para, como siempre, traerte la mejor de la música, la mejor de las ondas, para que arranques bien el sábado, bien arriba. Hoy con dos espacios en particular, recordamos al gitano, a Sandro, nuestro querido Sandro. Estaremos recordando canciones de él, hablando un poco de su trayectoria. Los oyentes podrán pedirnos un tema, el tema que querés escuchar de Sandro, que tiene tanto, pero tanto. Yo buscaba hoy, obviamente ahora es mucho más sencillo, con las bibliotecas virtuales que tenemos toda la música a nuestra disposición. Tema que realmente, bueno, me anoté un par. Veremos si tenemos tiempo para pasarlo, y también los que quieran ustedes. Vamos a hacer un lindo espacio de Sandro, dedicado al gitano. O sea, todo el espacio nacional concentrado en el gitano, en Sandro. Y también estaremos recordando a Deep Purple, esta gran banda icónica, en este caso el cumpleaños de Ian Gillan, vocalista, que en el año 1970 participó de la gran ópera que fue Jesús Superstar, Jesucristo Superstar, una gran ópera de rock de Andrew Lloyd Webber, donde él interpretaba a Jesús, este gran cantante Ian Gillan, que en el día de hoy cumple 78 años. Entonces te recuerdo el WhatsApp, para que ya puedas pedirnos ese tema de Sandro que querés escuchar, o también de Deep Purple, ¿no? Porque vamos a tener esos dos espacios homenaje, 11-64-00-70-47. Te repito, 11-64-00-70-47. Estamos en internet, desde Quilmes y al mundo, a través de www.fmradiobox.com. La fanpage en Insta del programa, te recuerdo, @ El Submarino Radio. Seguimos escuchando buena música, amigos, y lo hacemos de esta manera. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Thank you. mission across the nation, a chance for folks to meet. They'll be laughing and singing and music swinging, dancing in the street. Philadelphia, PA, dancing in the street. Baltimore, Michigan, Brazil, back in the USSR, don't matter where you are, all we need is music, sweet music, there'll be music everywhere, there'll be swing, swing, records playing, dancing in the street, oh, it doesn't matter what you wear, just as long as you are there, so come on, every guy, grab a girl, everywhere, around the world, they'll be dancing, they're dancing in the street, way down in LA, every day, dancing in the street, crossing China to me and you, dancing in the street. El Submarino por Vox FM. Seguimos en el submarino, amigos. 11 horas 40 minutos en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura sube un poquito, 13 grados 6 décimas en estos momentos. Y estamos para hacerte buena compañía en esta mañana de sábado, después de tanta lluvia, de tanta agua que realmente preocupó a tanta gente y todavía en el día de hoy. Esperemos que pronto se puedan recuperar y que la gente colabore para que tanta gente que la ha pasado mal con esta tormenta vuelva a tener sus cosas. Además, en muchas zonas cayeron piedras y piedras realmente considerables, ¿no? Parecían cascotes. Los techos de chapa ha hecho desastres seguramente. Así que también otro tema a tener en cuenta es la reconstrucción de muchos techos, de muchas viviendas, Te recuerdo el número de WhatsApp 1164-007047, 1164-007047. Hoy tenemos dos espacios imperdibles. Por un lado, Sandro el Gitano, recordando sus temas, recordando su trayectoria. Por el otro lado, Deep Purple, este gran vocalista Ian Gillan, que en el día de hoy cumple 78 años, así que estaremos escuchando buenos temas. Podés pedirnos temas de Deep Purple, tema de Sandro, al 1164-007047. También algún otro tema clásico, ¿por qué no? También de los 70, 80, 90, 2000 que querés volver a escuchar. Ese tema que dijiste, pero no lo pasan hace mucho. Y claro, pasa eso con la música ochentosa, ¿no? Aunque hay varios programas que recrean versiones y temas de los 80, pero no hay tantos, Por eso, amigos, siempre tratamos de traerte la música esa que quedó en el tiempo, pero no pasa de moda, Estamos en internet a través de www.fmradiobox.com, con B corta, Radio Box con B corta. También la fanspage en Insta del programa, te recuerdo, @ El Submarino Radio. Tanta gente nos escucha a través de internet. Eso es muy lindo, eso es lo que tiene la tecnología. Hoy nos pueden escuchar desde muchos países, Uruguay, Chile, Brasil, también desde Cuba, Tenemos nuestra oyente Cachita ahí que siempre está prendida desde Cuba. y de tantos otros lugares hoy Internet llega a través de la tecnología. Pero la radio, como siempre decimos, la famosa radio, escuchándola, prendiéndola, esa que es manual, ¿vieron? La que tenía el dial, todavía algunos por ahí la tienen. Esa no pierde su valor agregado, hay que tenerla siempre a mano. La radio portátil, ¿por qué no decirlo? ¿Cuántas veces nos acompañaba? Más aquellos fanáticos del fútbol, ¿no? Que llevaban siempre la radio. Yo recuerdo siempre cuando uno viajaba y los veía prendidos a su portátil ahí en el oído escuchando ese partido de fútbol que no te lo querías perder. Ahora, por supuesto, con el celular es mucho más sencillo todos. Pero a tener cuidado, precaución, por supuesto, siempre lo decimos. A veces se recuerda también en la radio porque es un medio de comunicación importante. Porque cuando manejás no podés usar el celular. Eso ya lo sabés, pero ¿cuántas veces vemos por el espejito retrovisor que el de atrás está con el celular, con la cabeza gacha, y vos decís, ¿se dará cuenta que ya tiene que el semáforo está en verde? Y de repente por ahí se dio cuenta o no. Eso todavía no se puede desprender. Y el conductor con el celular, o pone manos libres, pero de repente está mandando un mensaje, y así pasan lamentablemente los accidentes luego. Porque el alcohol cero ya está. El otro día lo escuchaba un periodista también en la televisión, hablaba de un accidente que había ocurrido automovilístico donde uno de los conductores tenía 1,50, 1,5, no quiero mentirles, de alcohol en sangre. Pero ahora ya rige el alcohol cero. O sea, directamente no se puede tomar nada. Eso también hay que controlarlo, más control. En las autovías, más ahora, ¿no? Precaución, en estos fines largos, en estas salidas que la gente obviamente quiere disfrutar, poder tener merecido descanso, aunque sea esos 2 o 3 días que te vas y podés hacerlo y si tenés un dinerillo, porque obviamente ahora la nafta también subió, como subió todo, ¿no? Pero eso es otro tema, estamos acostumbrados lamentablemente a eso, a que de repente vas un día al mercado y, qué sé yo, ya al otro día, ¿no? Los que peinamos canas sabemos, nos acordamos de esa historia, que ibas a la mañana y a la tarde ya era otro precio. A eso todavía no estamos, ojalá que no, toquemos madera. ¿Se acuerdan? Algunos, a la mañana ibas a comprar un paquete de azúcar, de hierba, y a la tarde del mismo día ya era otro precio. Esperemos que no ocurra eso. Bueno, controles y todo lo que venimos diciendo, ¿no? Pero bueno, los de arriba, los que dirigen, son los que tienen que poner un poquito ahí, apretar las teclas para que esto no se desborde. Diríamos como pasa con una tormenta, que se desbordan los ríos y después no hay vuelta atrás porque el río avanza, lamentablemente. Los arroyos que no están entubados avanzan y la gente se queda bajo el agua. ¿Y cuántas veces le prometieron que le iban a solucionar las cosas? Pasó un gobierno, pasó el otro, tantos, y ahí está la gente, ¿no? Pidiendo soluciones. Bueno, amigos, los invito a seguir escuchando buena música. Ahora llega un espacio algo country para todos los amantes de esta música y los que no tanto. Escuchen buena música. Y llega a través de quienes, Eric Clapton, John Mellencamp y Alan Jackson, sonando aquí en El Submarino. We'll be right back.

comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Seguimos en el submarino, amigos, y ya recibimos mensajes de nuestros oyentes. Cristina nos dice, hola Marcos y toda la Vox, ¿qué tal el tema de Sandro? ¿Cómo te diré? Linda, linda letra, dice ella, y claro, lo vamos a pasar, ¿eh? Ya lo estamos programando para el espacio del gitano que tendremos aquí en el submarino. Hola, el submarino, soy Nora de Quilmes. Me gustaría el tema de Sandro, La vida sigue igual. Ahí anotado, Damián, ¿eh? Ya tenemos dos temas más para el espacio de Sandro. Y como te decía, también estaremos con un espacio dedicado a Deep Purple, recordando el cumpleaños de Ian Gillan, su vocalista. Así que estaremos escuchando. También pueden pedirnos temas de esta banda icónica Deep Purple, que de hecho estábamos recordando con Damián, vino este año el 28 de abril en el Master de Rock que se hizo en el Parque de la Ciudad, junto a Kiss, junto a Scorpions, estuvieron sonando allí, y qué grande todos aquellos, qué fortuna que tuvieron, que pudieron estar allí para escucharlos, a estas grandes bandas. Te recuerdo, WhatsApp de texto o de audio, podés enviarlo a qué número, al 11-64-00-70-47, 11-6400-70-47. En internet, www.fmradiobox.com, fanspace, insta del programa, arroba El Submarino Radio. 12 horas en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura sigue en 13 grados 6 décimas. Y ahora llegan, vamos a sumergirnos para escucharlos, Rod Stewart, Rolling Stones y Tina Turner. Los 70, 80, 90, El Submarino. Love. El Submarino por Vox FM. Radio Vox en la web www.fmradiovox.com. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. House out, house on highway number 19. los 70, 80, 90, El Submarino. Con nosotros por la mejor música, El Submarino. Y llega ahora, amigos, el espacio dedicado a Ian Gillan, quien en el día de hoy cumple 78 años, cantante y compositor británico, vocalista de Deep Purple. Nacido un 19 de agosto del año 1945. Inicialmente influenciado por Elvis Presley y Little Richard, formó parte de varios grupos en la década de los 60. El más notorio, Episodio 6, antes de conseguir un notable éxito comercial al ingresar en Deep Purple en el año 1969. Después de 4 años de trabajo sin apenas descanso y durante los cuales grabó 4 álbumes de estudio, Gillan abandonó la banda en 1973 debido a problemas con los otros miembros, especialmente con el guitarrista Richie Blackmore. Después de un breve periodo alejado en la industria musical, retomó su carrera en solitario con los proyectos Ian Gillan Band y Gillan antes de ingresar como vocalista de Black Sabbath durante un año. En 1984 volvió a reunirse con Deep Purple, aunque fue despedido en el año 89. Volvió a la banda en el año 1992 y desde entonces ha permanecido en ella. Vamos a escuchar entonces en este espacio dedicado a esta gran banda Deep Purple, Perfectos Extraños, Estrellas del Camino y Aleluya, un tema de la ópera prima Jesucristo Superstar, donde Ian Gillan interpretaba a Jesús. Espacio Deep Purple suena en El Submarino. Los 70, 80, 90, el submarino. A mí me querrá. Espera, subilo un poquito más, subilo un poquito más, no me dejes ahí, me la dejó picando, Damián. ¿Por qué puso ese tema? Por eso digo yo que es el mago, Damián, ahí, en los controles, ¿eh? Maravillas haciendo el operador, porque vamos a hablar justamente del Campeonato Mundial del Alfajor, ¿eh? ¿Qué se realiza y se lleva a cabo en la exposición rural? Reúne a productores de todo el país. Campeonato Mundial del Alfajor, 15 categorías, entre ellas mejor chocolate negro, mejor dulce de leche, mejor sabor exótico, mejor sabor saludable y otras tantas categorías en este Mundial del Alfajor que se va a hacer en estos tres días, 19, 20 y 21. Una gran competencia donde todos los productores de alfajores podrán exponer Estos alfajores maravillosos, que sin dar nombres, porque evidentemente a cada uno le gustará uno en particular, tenemos los de Mar del Plata, los tan conocidos que empiezan con la H. Bueno, esos son ya los clásicos, ¿no? Que deben estar por las nubes, creo yo, con estos precios. Pero aquí tenemos también, y a ese sí lo vamos a nombrar, a ver si después nos mandan una caja o dos o tres para mí, para el operador Capitán del Espacio. Los clásicos de Quilmes. No sé si estarán allí en la sociedad rural en este campeonato mundial del alfajor, que como les decía, va a tener una gran expectativa. También tenemos los alfajores de, obviamente, de provincias, como los tucumanos, ¿no? Con esa característica, ese sabor particular, tanto realmente aquí en Argentina. El alfajor es un clásico, más que el chocolate. Así que bueno, bienvenido a este campeonato mundial, donde obviamente de todos los que participen va a haber premios, medalla de oro, plata y bronce, los tres mejores. Se va a hacer una cata a ciegas, así que imagínense a las personas, como cuando hacen tal vez cata de vinos, que no saben la marca, no saben la bodega. En este caso, cata de alfajores, probando cada uno un alfajor con los ojos vendados, sin saber de qué marca se trata. Así que bueno, tendremos tal vez otros tantos alfajores en el mercado, que de hecho hay muchos y muy muy ricos. A disfrutar entonces todos aquellos que puedan ir y degustar este clásico que son los alfajores aquí en nuestro país. Y ahora, amigos, los invito. Pero ponémelo un poquito más, este tema está bueno, está bueno. Careta de alfajor, ¿así se llama? ¡Qué grande! Fidel Nadal. Cerrando este comentario sobre el Mundial del Alfajor que se lleva a cabo en estos tres días, 19, 20 y 21. Así que aprovechando el fin de largo, aquellos que quieran ir y darse una vuelta, lo podrán hacer. Vamos ahora con el espacio de Americano, clásico aquí en el submarino, by Damián Espadea, sonando de esta manera. Sempre lo sarai, la donna.

se mudó definitivamente a Banfield, donde todavía permanece allí viviendo Olga, en esa mansión donde cada 19 de agosto se acercaban las nenas, que él le decía cariñosamente durante tanto tiempo, iban allí a verlo al gitano. Publicó 50 álbumes, vendió más de 8 millones de copias. Tantas canciones. 16 películas realizadas. Y fue el primer latinoamericano en cantar en el Madison Square Garden, nada más ni nada menos. En el año 2005 recibió el Grammy Latino al conjunto de su trayectoria profesional. Su infancia, como les decía, transcurrió en Valentina Alsina, en el partido de Lanús, donde también le estarán realizando en el día de hoy homenajes desde el municipio, y también en Lomas de Zamora. Va a haber algunos espectáculos homenajeando al gitano. En los inicios, Roberto Sánchez tocaba boleros, cantaba boleros, y después ya se dedicó a toda esa música, a todas esas canciones que no nos cansamos de escuchar, y todos y todas las fanáticas que todavía están aquí en Argentina y también en Latinoamérica, porque el gitano, gitano de América, Sandro de América, vamos a escuchar en este breve homenaje algunos temas que preparamos para ustedes y otros pedidos por los oyentes. Vamos a empezar entonces con Juma Joy, seguimos con Quién, luego con Cómo te diré, La vida sigue igual, y un tema que nos pide el operador también, hay lugar para todos en este espacio de Sandro, Ave de Paso. Son 5 temas pegaditos y al hilo. Vamos a escuchar al gitano Sandro de América sonando aquí en El Submarino. El Submarino por Vox FM. El sol del mediodía comienza a calentar, ya se escucha un galopar, y viene Juma Joe. Juma Joe arrastra una leyenda de miedo y de terror. Dicen que nunca tuvo amor el pobre Juma Joe. Juma Joe se cuenta que en los duelos sale siempre vencedor. Se dice que de todos es más rápido y mejor. Que no conoce el miedo y tampoco la traición. Dicen que así es Juma Joe. Juma Joe, Juma Joe. Quizás jamás consigas vengar tu corazón, pero una bala encontrarás, amigo Juma Joe. Juma Joe. Juma Joe. La fama de ser rápido y de todos el mejor lo lleva a cada instante jugarse sin temor, marcando su camino con la muerte y el dolor. Triste es tu fin, Juma Joe. Juma Joe. Quizás jamás consigas vengar a tu corazón, pero una bala encontrarás, amigo Juma Joe. Juma Joe. ¿Quién? ¿Quién se